CIMAC Radio. A los pobres resultados del Seguro Popular en la atención de la salud femenina, se suma la eventual discrecionalidad en el uso del presupuesto para este programa. En plena discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2013 en la Cámara de Diputados, la Coalición por la Salud de las Mujeres alerta que en el proyecto que se analiza hay un severo retroceso para las mexicanas, toda vez que el Ejecutivo Federal elimina mecanismos de vigilancia de los recursos para atender la salud femenina. Integrantes de la coalición explican que de un plumazo, en el proyecto de presupuestos desaparecen las obligaciones que tenían el Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular, para transparentar y rendir cuentas del ejercicio de sus montos aprobados. Según un análisis de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Seguro Popular no ha sido eficaz para atender la salud de las mujeres, ya que en el incremento del gasto no ha implicado un aumento equitativo de la disponibilidad de servicios médicos, expresados en camas hospitalarias, consultorios, médicos y enfermeras. La finalidad del Seguro Popular es brindar servicios de salud a la población sin seguridad social, pero de acuerdo con Fundar, en México un paciente desembolsa hasta el 47% del gasto total en salud, mientras que en otros países de América Latina el paciente desembolsa 30% o menos. El INEGI reportó esta semana que en México hay 29.3 millones de personas ocupadas en la informalidad y que, por tanto, carecen de seguridad social. De esta población, 11.3 millones son mujeres. Y es que el Seguro Popular, vendido desde la administración de Vicente Fox como la panacea para garantizar la atención en salud a las personas de escasos recursos, le ha fallado a las mexicanas. Información recopilada por organizaciones civiles revela que en 2011 el 40% de las muertes maternas registradas en el país fueron de mujeres afiliadas al Seguro Popular, programa que a pesar de recibir fondos para prevenir la muerte materna, no logró salvar la vida de esas pacientes. El Seguro Popular impacta en la salud de las mujeres porque uno de sus objetivos es promover acciones de promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades establecidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, tales como la detección del cáncer de mama, la preeclampsia o el embarazo ectópico. Daniela Díaz, investigadora de Fundar, advierte que la vigilancia del Seguro Popular es importante porque ahí se concentra el 60% del gasto total en salud a nivel federal. Para 2013 se proyectan 121.371 millones de pesos a la Secretaría de Salud, de los cuales el Seguro Popular obtendrá un aproximado de 66.132 millones de pesos. La experta detalla que el Seguro Popular recibe recursos de tres programas dedicados exclusivamente a la atención de las mujeres: reducción de muerte materna, prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud. En el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2013 desaparecen algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del presupuesto en salud. Por ello, la Coalición por la Salud de las Mujeres llama al Congreso a poner especial atención en los mecanismos de transparencia, los indicadores y las metas en materia sanitaria, a fin de evitar retrocesos que favorezcan la opacidad y la falta de información en beneficio de las mexicanas. Con información de Ana Yeli García, Luz Tavares, Radio CIMAC. CIMAC Radio.